3 y con la 2. 7.3 La Voladora Radio. Por obra y gracia del diablo, este programa se retransmite a través de corporativo9.com, igualonline.net, juliantlas.com, sanmartinjalisco.com, huejuquilla.com, tancitaro.com, nuevacasasgrandes.org, puentedeixla.com, morelosweb.com.mx, cuautlaenlared.com, tilsa.com, amacunet.com, telarana.net, radioteca.net, unionverdadera.com.ar, rockmexicano.org.mx. Life is just a simple game. Radio Diablo, esparciendo el mal gusto lo más que se pueda. No sé si les ha pasado alguna vez, aunque supongo que sí les ha pasado porque forma parte de la naturaleza misma del conocimiento, que han tenido la poca fortuna de saber algo que en realidad quisieran no saber. Por supuesto, esto enmarcado en esa famosa relatividad del conocimiento y de la relatividad del conocimiento, sobre todo y particularmente, que propone pues algunas de las disciplinas del pensamiento más últimas y no sé si llamadas recientes, porque en realidad son más bien producto de la evolución de otras líneas del conocimiento más antiguas, por ejemplo la filosofía, que a últimas fechas ha tenido, bueno, no últimas fechas, estamos hablando del siglo pasado y el antepasado probablemente, es decir, en los siglos 20 y 19, han tenido su evolución, o han sufrido evoluciones, o han tenido a bien desarrollar nuevas líneas disciplinarias dentro de su corazón y de su seno, digamos, como la semiología, por ejemplo, o la hermenéutica. Aunque claro, la hermenéutica, ustedes me dirán, uy, eso es muy antiguo, porque de hecho viene, su nombre viene de este sabio Hermes, una deidad mitológica, una, más que deidad, una figura mitológica griega, que era muy sabio, muy chipocludo, digamos. Entonces se la sabía de todas todas y analizaba todo de manera profunda. Pero en fin, la hermenéutica y la semiótica o la semiología han propuesto a últimas fechas el hecho de que el conocimiento es relativo también, como casi cualquier cosa. Y si no, pregúntenle a Albert Einstein. Y entonces, cada cosa que nosotros conocemos o de la que nos enteramos tiene una lectura posible, es decir, no es absoluta. Y a nosotros nos puede caer bien o nos puede caer mal. Y eso, por supuesto, no depende de nadie más que de nosotros. Y además está, por supuesto, mucho más allá de la naturaleza misma de aquello que acabamos de conocer. Y digo que acabamos de conocer porque, bueno, cuando nos cae bien o mal ese conocimiento, siempre depende de un estado anímico y además de todo nuestro conocimiento previo. Imaginémonos, por ejemplo, lo bien que le cayó al diablo en su momento la noticia que a finales del siglo XIX vino a darnos el filósofo polaco, que no alemán por cierto, Friedrich Nietzsche. La noticia de que él había estado presente en un accidente automovilístico y que en ese accidente automovilístico él había visto cómo Dios se moría. Y entonces llegó y le dijo al mundo, Dios ha muerto. Imagínense el regocijo satánico que sintió el diablo cuando se enteró de esa lamentable noticia. Pero claro, imaginémonos la tristeza profunda y la profunda indignación además que esa noticia le podría haber causado, qué sé yo, algún prelado, algún papa o alguna viejita que estaba ahí en plena caída del siglo XIX rezando y de pronto se enteró de la infausta noticia. De hecho, la recibieron tan mal que esa viejita y todos los anteriormente mencionados se dedicaron sistemáticamente a negarla. Y dijeron, ¿cómo se atreven? Si Dios no se puede morir. Y bueno, eso como un ejemplo estricto y demasiado autocomplaciente de añadir. De lo bien o mal que nos puede caer un conocimiento y de lo relativo que es, porque claro, cuando uno se entera de algo o llega un conocimiento a su mente, depende de toda la educación previa que uno tenga, sea uno, por ejemplo, en el ejemplo anterior, un ateo irredento o un beato de, digamos, con mayúsculas. De eso dependerá mucho cómo recibe uno la noticia o el conocimiento. Ya decía, de hecho, ese mismo filósofo que les mencioné hace un momento, Friedrich Nietzsche, decía que el conocimiento en realidad era, pues, se parecía mucho a una serpiente que se muerde la cola, empieza en un punto y termina desafortunadamente en el mismo punto, y entonces se da uno cuenta de que por ahí la negación del conocimiento de los filósofos griegos, ese yo solo sé que no sé nada, en realidad no es más que una verdad bastante pedestre, por cierto. Y bueno, todo esto venía a colación porque me acabo de enterar de algo que no me cayó nada bien. Pero en fin, bueno, esas cosas son relativas. Y no importa qué tanto. Es como cuando se entera la esposa de que el esposo la está engañando, ¿no? Y entonces, bueno, a la mujer que se entera le cae muy mal el conocimiento, pero el esposo se le está pasando bastante bien. En fin, todo esto también como preámbulo al hecho incontrovertible de que les agradecemos muchísimo que esta noche nos estén acompañando. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de la Voladora Radio, una pequeña radio comunitaria ubicada en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, y que vive además junto a un volcán activo llamado el volcán Popocatépetl. He ahí otra muestra de lo relativo que es el conocimiento. Cualquiera otro ser humano ya hubiera salido corriendo. La verdad es que los que vivimos acá no nos importa mucho que ese volcán esté activo. Al contrario, nos da gusto. Porque imagínense vivir junto a un volcán, una cosa tan grande, y que además estuviera muerta. ¡Uy, qué desperdicio! Por cierto, que el día de hoy, según ustedes estén escuchando este programa, el viernes o el sábado, puede ser que estén ustedes escuchándolo el viernes 10 de agosto, o bien el sábado 11 de agosto, del año del Señor Satanás, ¿entiende? 2007. Al principio del programa, por cierto, escuchamos un poema primero. Un poema que es un poema muy especial, déjenme contarles. El poema se llama Voy a dormir. Y aunque tengo en realidad en mi posesión cualquier cantidad de ediciones de ese poema, y bueno, antologías o no, de la poeta que hizo ese poema. Ayer, por cierto, en una discusión literaria que sostuve con algunos compañeros de La Voladora, me di cuenta de que algunos de ellos todavía se siguen tragando la píldora de ese término despectivo que inventaron los poetas hombres, que se llama poetisa, o esa palabra que es poetisa, y que es en realidad un término peyorativo que inventaron los poetas hombres para denostar a las mujeres que escriben poemas. Ya saben que yo y el diablo llamamos poetas tanto hombres como mujeres, porque no nos gusta demeritar el trabajo de las mujeres que se dedican a ese noble y satánico oficio que es escribir poemas. En fin, pero les decía, esta poeta argentina escribió este poema, Voy a dormir, apenas unos días antes, y estoy hablando un par de días antes, bueno, en realidad dos pares de días, porque ella lo escribió el día 20, jueves 20, y el día 24, se dio chicharrón, como decimos en México. O sea, o lo que es lo mismo, se suicidó. Esto en el mes de octubre, por cierto. Y como les decía, tengo muchas ediciones, tanto de ese poema en particular, como de poesía o de la poética vastísima de esta escritora argentina. Pero estoy leyendo esta... leí este poema de un libro que tuvo a bien regalarme otra poeta argentina, por cierto, además de entrañabilísima amiga mía, llamada Susana Perazzo, o Perazzo según quien lo pronuncie. Y este libro es una... yo no me atrevería a llamarla biografía, pero sí una nota, una muy, muy grande y profunda nota biográfica acerca de Alfonsina Storni, que dejen de contarles que tiene una versión facsimilar aquí al principio del programa de la portadilla de un libro suyo, de Alfonsina Storni, se entiende, publicado en 1920, llamado El Dulce Daño, uno de muchos libros de poesía que escribió esta mujer, increíble. Pero déjenme decirles que esta versión facsimilar de este poemario, viene dedicada de puño y letra de la poeta. Un poco ilegible, por cierto, pero dice algo así como para Alfonso algo. Alfonso y su apellido, digamos. Y luego dice, dedicándole una espléndida traducción de mis versos. Alfonsina Storni, 1920. Tengo mi duda si dice traducción o edición, porque el libro está en español. O quién sabe, a lo mejor era una versión bilingüe. Uno nunca sabe, pero es muy interesante tener en las manos, aunque sea en su versión facsimilar, una escritura de puño y letra de esta increíble poeta que, como les decía, se dio chicharrón, se mató, pues, lo cual no es ni por mucho algo que ni siquiera nos alcance como una anécdota frente a una poética impresionante como la de esta mujer formidable. Estoy buscando aquí el dato porque se me perdió. Aquí está, miren. Nos dice esta nota biográfica que este poema que leímos, Voy a dormir, llegó al periódico La Nación el domingo 23 de octubre por la noche. Ella se mató el 24 y el poema apareció publicado el 26 del mismo mes en la página 7. O sea que fue publicado póstumamente, pero fue escrito, digamos, antes de. No es un poema póstumo, sino solamente su publicación es un poema, es una cosa póstuma. Que de hecho alguna vez hicimos una reflexión, no me acuerdo si fue una reflexión o qué fue, acerca del término póstumo. Ah, no, es cierto, era un cuento. Bueno, en fin, pero el término póstumo es un término muy chistoso. Porque casi siempre se habla de los poemas póstumos, ¿no? De un escritor o lo que sea. Pero en realidad un poema póstumo no puede ser póstumo, porque un poeta no puede regresar de la muerte para escribir el poema. En realidad, lo único que es póstumo es la publicación de un poema, o que puede ser póstumo, es la publicación de un poema. Pero un poema, como tal, no puede ser póstumo. Porque además un poema no se hace real cuando se publica. Un poema se hace real cuando se escribe. O al menos eso opinamos El Diablo y yo. Y bueno, después de el poema de Alfonsina Storni, ¡ah, qué poeta increíble! Escuchamos una rolita de otros dos tipos que se dedican a la poesía, solo que ellos se dedican a la poesía con sus guitarras, no con sus palabras ni con su cuadernito, sino con sus guitarras. Ellos se llaman B.B. King, por un lado, y el otro se llama Eric Clapton. Y lo que escuchamos viene incluido en un disco que se llama Riding with the King, donde estos dos maestros se dedican a hacer bastante buen blues, aunque hay por allí quienes opinan que B.B. King en realidad no hace blues, sino que hace soul. Ahí, obviamente, es cuestión de opiniones. Para mí hace muy buen blues. La canción que escuchamos al principio del programa se llama Hold On, I Am Coming. Traducido literalmente, esta canción significaría algo así como Espérate tantito porque me estoy viniendo. Que es algo que, bueno, uno, si tiene buena suerte, puede decir más de 10 veces en su vida. Uy, unas 30 estaría muy bueno. 50 mejor y 150 sería una maravilla. Espérate tantito porque me estoy viniendo. Y no es mi intención. Ok, vamos a seguir con lo que sigue. Que ya no sé ni qué es. Uy, llevamos un colgón en el corte increíble. Bueno, ni modo. Todo fuera como hacer tiempo. En el corte, que no es ni por mucho nada interesante. ¿Qué les parece si escuchamos el cortecín? Y después del cortecín, nos vamos con una alternativa sonora. Si les parece bien. Pero para que no haya confusión y no se preste a malos entendidos, la alternativa sonora se las voy a presentar regresando del cortecín. Luego entonces, disfruten de esta cosa mundana y regresamos. Estén ustedes escuchando, por supuesto, el Radio Diablo. Globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. Llegará un día en que un hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia. Tranquilamente le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3 La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Regresamos al Radio Diablo. Eso que acaban de escuchar ustedes es una de esas cosas que mi amigo Isauro Cruz, muy buen guitarrista, llamaría dislexia en las manos. Acabo de tener un trance disléxico en las manos. Y por eso hubo ese vacío. Pero en fin, ¿qué son los vacíos sino perfectos espacios para llenarlos con algo? Y fíjense que yo lo que quiero es llenarles el vacío de las trompas de Eustaquio con una alternativa sonora que esta semana, y de manera un poco parecida a la semana pasada, vamos a dedicar al arte sonoro, porque se está poniendo chido ese asunto. Además de que yo tengo aquí a una especie de oráculo de esas menudencias viviendo en mi casa. Entonces, ya que uno tiene que estar acordándose de eso a cada rato, afortunadamente, además, he de decir, y ya que el Radio Diablo tiene desde que inició esta sección en donde les planteamos pues algunas cosas que no necesariamente son fáciles de escuchar, pero que finalmente son necesarias de escuchar, o tal vez no ni siquiera necesarias, pero está chido escuchar cosas, digamos, que no son lo que uno escucharía en cualquier supermercado. Ergo, o lo que es lo mismo, por lo tanto, les vamos a recetar esta alternativita sonora, que es un arte sonoro, o un radioarte, como los llaman algunos, o un debrayín, como lo llamaría yo y el diablo. yo y el diablo, un debrayín sonoro, que se aventó un maestro mexicano llamado Guillermo Galindo. Esta piececina de arte sonoro fue producida por este maestro Guillermo Galindo en el año 2003. A lo mejor ustedes se acordarán de Guillermo Galindo porque hace como... Pues por ahí del principio de la segunda temporada. Segunda temporada, ¿eh? ¿Qué tal? Del Radio Diablo, o del segundo aire de la, del Radio Diablo. Pasamos también una radioartritis que se aventó este maestro. Pero que no es esta misma, es otra. Es un buen tipo, haciendo cosas interesantes. ¿Qué es lo que vale? Y además, a mí siempre me ha dado la impresión de que no se la cree, lo cual también es algo de agradecerse, digno de agradecerse. En fin, vamos a escuchar a Guillermo Galindo. La pieza que vamos a escuchar de arte sonoro se llama Maíz. No maíz, porque eso de... El maíz es otra cosa. Esto es maíz. Y por supuesto, solo podrían estarlo escuchando en el mismísimo Radio Diablo. Y claro está, se me olvidaba decirlo. En la en la alternativa sonora. La alternativa sonora. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. La Voladora Radio. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error. Es un derecho. 97.3 La Voladora. Yo, gotta get a cold beverage. I need some leverage. A sweaty ass as a lemon. It will be nice of a spice from the shop to a BK. Got a bar, got a swing, fuck girls. Got the bait on the front porch. XHEC 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Se les parecen todos, les parecen todos, les parecen todos, les parecen todos. Hoy los hombres sienten que el diablo está continuamente entre ellos, que representa el mal y el tormento que hay en ellos mismos, y que, por esta causa, se les parece en todo, aún en el traje que viste. Se les parece en todo. Es un compañero de ruta y de vida, una hipóstasis de ellos mismos. Doble, hermano carnal, hermano carnal. Doble, el diablo se ha encarnado. Doble, se ha hecho hombre. Es el hombre. Doble, un hermano carnal, Giovanni Papini. Radio Diablo, esto es cosa de diablo. Regresamos al Radio Diablo 66.6, exactamente donde ustedes suponen. Antes del corte escuchamos la alternativa sonora esta semana con un artecito un artecito sonoro, es lo que yo quería decir, llamado Maíz, y debido al talento del maestro Guillermo Galindo, mexicano, por cierto, porque, pues como dicen por allí, que viva México. Arranque chauvinista en el Radio Diablo. Ok, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Fíjense ustedes que durante el corte pasado, por cierto, en el corte que escuchamos hace un momento, escuchamos un textículo muy inspirado también del maestro Giovanni Papini. Un buen tipo, que por cierto se dedicó en muchos momentos a escribir y describir en varios libros suyos algunas cosas que nadie más quería describir en su tiempo. Y particularmente, estamos hablando de principios del siglo XX, y particularmente esos artilugios o esas partes del conocimiento, ya que hablábamos al principio del conocimiento, que tenían que ver con lo oscuro. Con lo oscuro y con... muy particularmente con aquellas cosas que caracterizan eso que hoy por hoy seguimos pensando que es el mal, ¿no? En libros como Gog, por ejemplo, El Libro Negro, un libro excelente, y un libro que al diablo y a mí nos gusta mucho, porque está dedicado específicamente al diablo, y se llama El Diablo. Uy, qué original. Pero bueno, no tenía por qué ser original, él era Giovanni Papini, tanto daba. Por cierto que hace algún tiempo me estaba acordando de Giovanni Papini porque hay un libro de él muy bueno también, uno de los últimos que escribió, que se llama Un Hombre Acabado. Y en ese libro, Un Hombre Acabado, Giovanni Papini pone sobre la mesa una serie de ideas políticas muy interesantes y muy interesantes particularmente por cínicas. Ideas que, por supuesto, ningún político decente, bueno, si los hay, más bien, ningún político que se precie de serlo, porque en realidad no hay políticos decentes, pero ningún político que se precie de serlo podría poner esas opiniones en su boca, ¿no? Por ejemplo, la opinión de Giovanni Papini en torno a ser de oposición. Decía él que el deber de cualquier ser humano bien nacido, y particularmente de cualquier persona madura políticamente, es ser parte de la oposición, sin importar su militancia política. Es decir, si uno forma parte de un partido político y por su militancia o no ese partido político llega al gobierno, uno por decencia debe pasarse a la oposición. Bueno, en este país, en México, muchos políticos del PRI se pasaron a la oposición, se pasaron al PRD, que hoy por hoy es el partido que acuna a todos los priistas, ¿cómo decirlo? ¿Disidentes? No, les queda muy grande ese término. A todos los priistas renegados que, por buenas o malas circunstancias, decidieron cambiar de partido. La mayor parte de ellos porque no obtuvieron lo que querían en su anterior partido político, en este caso el PRI, ¿no? Pero no es porque sean políticos maduros políticamente, como los conceptualizaría Giovanni Papini, sino porque en realidad pues no les tocaba la rebanada del pastel poderoso o del pastel de poder al que ellos aspiraban en su partido político. Por lo tanto, hacían sus maletas, que no sus maletas ideológicas, sino sus maletas con sus cochinadas, y se iban a otro partido, en este caso el PRD. Cosa que, por cierto, le dio en la torre a ese partido político. Entre otras cosas, porque en realidad la naturaleza misma de los partidos políticos ya se hace en la torre misma. Entonces, no habría que tener demasiadas expectativas de los partidos políticos, aunque todavía hoy hay quienes le apuestan a eso. Y sin embargo, hay por allí una contradicción importante e interesante, o más bien una paradoja interesante e importante, que por cierto acaba de tener su mejor ejemplo el domingo pasado. Y ya se imaginarán ustedes dónde. Y bueno, por si no se lo imaginan, se los digo yo. En el estado de Oaxaca, ustedes sabrán que el domingo pasado el estado de Oaxaca tuvo elecciones intermedias, ¿no? Donde se iban a renovar las diputaciones locales. Que de hecho, por cierto, la posición de diputado es una de las pocas posiciones políticas que tienen un nombre ad hoc. Un nombre más o menos honesto, diputado. Y se iban a renovar también, pues, algunas alcaldías y qué sé yo, como en casi todas las elecciones intermedias en este país. Y bueno, como decíamos en el Radio Diablo pasado, muchos analistas e incluso muchos militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y algunos analistas políticos y qué sé yo, pensaban que esta era una oportunidad muy fuerte y muy importante y muy ad hoc también, muy adecuada, para que el movimiento, tanto el movimiento magisterial en Oaxaca como la APO, pudieran acceder a algunas posiciones políticas de poder político, se entiende, no de poder popular, que ese es otro tipo de poder, y que desde esas posiciones políticas podrían contrarrestar al ya de por sí pernicioso y ultra archirrequeterre contrarrestable gobernador Ulises Ruiz. Resulta que yo calculo que desde el año pasado, y muy particularmente desde esta avanzada brutal que el gobierno de Ulises Ruiz y el gobierno de Vicente Fox y después de Felipe Calderón tuvieron en contra del movimiento en Oaxaca, muchos de los militantes de ese movimiento comenzaron a plantear al interior pues que había necesidad de reflexionar si era o no la forma en la que el movimiento en Oaxaca quería hacerla de tos, como decimos en México, hacerle de chivo los tamales al gobernador Ulises Ruiz. O sea, hacerle la vía pesada, pues, para que me entiendan. Y hubo una discusión muy, muy intensa, en la cual, por cierto, participaron muchos militantes, y no solamente militantes, sino dirigentes del mismo partido La Revolución Democrática. Ya saben que el PRD brinca con esta como vocación de mosca en la calabaza, ¿no? De mosca en la mierda, brinca a donde sea que vean movimientos sociales y dicen, nosotros queremos jugar con ustedes y nosotros queremos ayudarlos, ¿no? Entonces ahí van los perredistas, se juntan con los compas de la APO y comienzan la discusión. Había muchas voces ya en aquel entonces, particularmente aquellos militantes caracterizados como los más radicales dentro de la APO, que decían, bueno, no hay manera, no puede ser de esa forma, nuestra lucha es popular, nuestra lucha no aspira al poder político, que además no es nada nuevo, son posturas que vienen ya desde, bueno, escuelas de pensamiento, líneas de pensamiento tan recientes como el zapatismo o tan antiguas como algunas otras, el anarquismo y algunas otras, ¿no? Entonces, estos grupos caracterizados como radicales decían, no hay manera, no queremos hablar con el PRD y no queremos ir y participar con posiciones a pistas, por llamarlas de alguna forma, porque esto de los ismos y los istas siempre es un problema. Pero bueno, con posiciones a pistas desde la Cámara de Diputados local en Oaxaca o desde las alcaldías o desde lo que sea. Sin embargo, insisto, muchos decían y pensaban, o pensábamos, porque yo también llegué a pensarlo, que era una buena oportunidad y que de hecho, y eso es un hecho comprobable, es una de las pocas maneras viables de hacerle un contrapeso político al gobernador Ulises Ruiz, particularmente por el equilibrio o la balanza de actores que en Oaxaca existe y existía en su momento al principio del conflicto en Oaxaca, donde el gobernador Ulises Ruiz tenía y sigue, desafortunadamente, sigue teniendo la mayoría del Congreso en su estado. Y bueno, lo que pasó es lo que ustedes seguramente ya saben. La APO se abstuvo de participar en el proceso electoral del domingo pasado, llamó a la abstención, cosa que por cierto consiguieron, fue un llamado que funcionó, porque de acuerdo con la estadística oficial, el 70% de los votantes en Oaxaca dijo, no votaremos. Pero el otro 30%, desafortunadamente el otro 30%, dijo, sí vamos a votar, y lo peor es que dijo, vamos a votar y vamos a votar por el PRI. Así pues, el PRI conservó de manera aplastante sus mayorías, particularmente la más estratégica, que es la mayoría en el Congreso local, y bueno, el derrotero de los eventos que ocurran en los siguientes meses y en los siguientes años, me atrevo a decir, en el estado de Oaxaca, quedarán marcados por esa jornada del domingo pasado, por esa jornada electoral del domingo 5 de agosto del 2007, que obviamente cerró la posibilidad, clausuró la posibilidad, sabiamente o no, eso es una cosa que habría que analizar de manera más profunda, pero que cerró la posibilidad de que desde el poder político se pudiera ejercer algún tipo de contrapeso en contra de Ulises Ruiz. Debemos recordar que el PRD tuvo desde el principio del conflicto el discurso de la APO muy inoculado, para bien o para mal, pues uno nunca puede juzgar eso con propiedad, pero si bien es cierto que el PRD es yo creo que uno de los partidos políticos más cuestionables de este país, también es cierto que en ese contexto enarbolaba varias de las demandas del movimiento en Oaxaca y muy particularmente desde el poder político defendieron la demanda de la renuncia, pues de la salida del gobernador, ¿no? Haciendo varios ridículos, lo cual es inevitable en el caso del PRD, pero sin lugar a dudas la enarbolaban y, bueno, la APO decidió no entrarle, el PRD, como es su costumbre, cuando es estratégico siempre pierde, o le roban las elecciones, una de dos. Recordemos el caso más reciente con el expriista, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, también le robaron la elección y no ha hecho mucho por contrarrestar eso, más que declararse presidente legítimo. Pero bueno, eso ya es otro cuento. En fin, un resultado, yo me atrevo a decir triste. Probablemente, bueno, obviamente el reto ahora del movimiento en Oaxaca es replantear, que supongo que es algo no nuevo que están haciendo desde antes, pues replantear sus formas de lucha, replantear la incidencia de esas formas de lucha y pensarle por dónde va a seguir esta lucha importante y este movimiento que muchos hemos caracterizado como el movimiento más importante del principio del siglo XXI, en México, ¿no? Una de las verdaderas revueltas populares que este país ha producido en este inicio de siglo, claro, junto con los zapatistas, pero ellos más bien fueron del fin de siglo pasado. Y este inicio de siglo, sin lugar a dudas, se verá marcado en lo que se refiere a lucha social en torno a este movimiento en Oaxaca que, bueno, movió muchas de las formas que nosotros, y renovó muchas de las formas que nosotros teníamos o no conceptualizadas para la lucha social. Y bueno, ojalá el futuro sea más generoso con las luchas sociales y no se vuelva una pataleta y una cantaleta esto de las demandas de la APO, sino que haya la forma de estructurarlas de tal suerte que esas demandas se conviertan en realidades y se conviertan en factores de cambio para ese estado y, por supuesto, como ya lo han sido, para todo este país llamado México. En fin, vamos a una rolita, si ustedes no tienen inconveniente. Lo que sigue es de una cantante que a mí honestamente me parece absolutamente fantástica, una de mis artistas favoritas. Y esta canción, una de mis canciones favoritas de esta artista favorita, lo cual la convierte en una canción ultra favorita. La artista se llama Tori Amos. Y fíjense que esta canción la escribió apenas había perdido en un aborto, ¿cómo se llama? Pues, accidental, pues no un aborto voluntario, sino un aborto no voluntario. había perdido a su hija. Y cuando sacó este disco que se llama From the Coward Girl Hotel, o lo que es lo mismo, desde el hotel de las chicas de coro, escribió esta canción que, a pesar del título festivo, es en realidad una canción que habla acerca de una pérdida profunda. Y bueno, no es por enmarcar esto en lo otro, pero si de pérdidas profundas hablamos, Tori Amos sabe mucho de ello. La canción Playboy Mommy, o lo que es lo mismo, la mamá estilo película pornográfica. Esto es el Radio Diablo. Platforms, I hit the floor, fell face down, didn't help my brain out. Then my baby came before I found the magic help to keep her happy. And there was the fantasy of what you want, wanted me to be. So harsh, little girl. So you gotta play a ball, mommy. But when you tell a mommy you wanna cross that bridge on your own, little girl, they'll do you no harm, 'cause I know you're play a ball, mommy. But when you tell a mommy to Birmingham, I got a few friends. I never was there, was there when it counts. Get my way, you're so like me. You seemed ashamed of that I was a good friend of a man. Soldiers, I'll say it loud here by your grave. Those angels can't ever take my place. Don't judge me so harsh, little girl. You gotta play for mommy. But when you tell my name, you wanna cross that bridge. Oh, girl, they'll do you creas en el Estado. No confíes en la Iglesia, en ninguna. No le creas a los políticos. No pongas tu fe en los músicos, ni en los artistas, ni en los cocineros. No dejes que te vendan el amor como a un producto. No dejes que te vendan un producto como a un amor. No aceptes la vida solo porque alguien la convirtió en una obligación. No aceptes la muerte solo porque alguien la convirtió en una estadística. Y tampoco nos hagas mucho caso a nosotros. Radio Diablo. Todas las negaciones posibles. No comas frutas ni verduras. 97.3 La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Radio Comunidad en la Mecánica, Estado de México. 97.3 La Voladora. www.lavoladora.net. No hay infierno. No hay pecado. No hay culpa. No hay pecado. No hay. No. No. No hay infierno. No hay. Sino políticos corruptos, prelados sirvientes de la guerra y el crimen, ricachos arruinando tu comunidad, presidentes que sirven a los que construyen la miseria. Radio Diablo. No hay. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Aquí mero nomás. Antes del corte, sí, claro, antes del corte, escuchamos a Tori Amos con la canción, Playboy Mommy. Lo que es lo mismo, Mamá Playboy. Como les decíamos, una rolita que escribió esta maestra. Luego de haber perdido a su hija, digamos, involuntariamente, cuando todavía estaba en su vientre. Lo cual debe de ser en realidad una experiencia absolutamente jodida, digamos, ¿no? Como es casi siempre perder algo que uno atesora mucho. Y ahí queda siempre la pregunta, si uno, cuando uno atesora algo en demasía, no es la mejor fórmula dejar ir ese algo para que pierda esa cualidad terrible que es ser el objeto de nuestra posesión. Siempre es una pregunta difícil. Pero bueno, ya que el segmento pasado estuvo bastante palabrosón, y ya que estamos llegando al final de la primera hora de este programa, vaya esta rolita, que es una rola absolutamente fantástica de una banda, absolutamente fantástica también. Y la canción va con muy buenas vibras para quienes esta noche de viernes o de sábado hayan perdido algo. No se preocupen, que siempre que uno pierde algo, casi siempre uno encuentra también algo, lo cual es siempre, por decirlo menos, divertido. La canción Good Feeling. Buena onda, buen sentimiento, o sentimiento bueno. La banda Los Inasibles, absolutamente inasibles. Violent Femmes. El programa, claro, Radio Diablo. Radio Diablo. Of a fantasy, laughing at the sunrise like he's been up all night. Ooh, slipping and sliding, what a good time, but now have to find a bed that can take this way. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3 La Voladora Radio. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3 La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la firmeza, el valor, la tenacidad ante las dificultades y la confianza en sí mismo. Era el más hermoso entre los serafines. Se sentía celoso de Lucifer. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal donde brillaban las 7 estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria y rumores de alas. Su orgullo, la firmeza, el valor, su inteligencia y su audacia. Era el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo. Esto es cosa del diablo. Y sin lugar a dudas, esto es cosa del diablo. ¿Por qué es el Radio Diablo? Obviamente. Fíjense que la semana pasada, inopinadamente, nos olvidamos de poner la revolución sonora que le corresponde a este programa. Y bueno, qué decir, una disculpa para las bandas que nos hacen el honor, el favor y el honor, pero más el honor, de mandarnos sus rolitas, sean bandas pues de América Latina o sean bandas de otros lados. Hablando de bandas de otros lados, fíjense que la semana antepasada pudimos bajar el material de una banda que nos mandó una banda alemana, nuevamente otra banda alemana, lo cual es muy buena noticia ya de entrada, que una banda de tan remotas latitudes nos esté mandando su rola, o sus rolas, porque en realidad nos mandaron tres. Pero esta semana quiero estrenar, porque además no las hemos puesto en el resto de la programación, lo cual también es una mentada de Mauser. Pero bueno, no se preocupen, ya lo vamos a hacer. Me voy a tomar el atrevimiento de estrenar esta rola de esta banda alemana. La banda se llama Chablis, o Chablis. No estoy muy seguro, pero creo que es Chablis. Y la canción, que está muy chipocluda, por cierto, se llama Regen o algo parecido. Si ustedes saben alemán, pues ya sabrán cómo se dice. Si no, pues no importa. Entonces, bueno, un gran agradecimiento a esta banda. Una banda muy interesante, por cierto. Una propuesta musical y sonora muy, muy interesante, que seguramente ustedes van a disfrutar. Así sea, pues, vamos con la revolución sonora. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en revolución sonora. het grijze gebouwen en de klok slaat driemaal in de nacht. Er is een schaduw op pad, op zoek naar de vrouwen in het oord waar je ze niet verwacht. Regen spat, het maakt grote plassen, hij bereikt eindelijk het café. En dan ziet hij haar, zwarte haren gewassen, ranke hals, bleek gelaat, nieuwe kans waar hij nu voor gaat. Kort gerokt, hoog gehakt en nog vindende benen, zwarte pumps, nagellak, lippenstift. Wat doet zij in die kroeg, voor met deze en gene, vol gespuis, al een zat, wat een geest. En ze drinkt een glas whisky, ziet hem niet, hoeft ook niet, hij haar wil. Dan verlaat ze de bar, toch wel enigszins tipsy, hoort de tik van haar pumps op de stoel, op het steen van de lift. Hij volgt haar gedwee, wil met haar in zee, maar zij zal nu vast wel niet winnen. Dan haalt hij haar in en krijgt ze haar zin. Zwarte ogen die trillen. Hij staat in een plas, haar hand grijpt zijn jas. De straat ruikt zo muf naar de regen. Haar lippen eerst rood, zijn nu als de dood. En hij lacht en hij geeft haar ijskoud zijn verlossing. Wordt roze en haar huid is zo bleek als de maan. Het wordt stil in de stad, geen getrippel van hakken. En het is of de tijd stil blijft staan. Regen spat en haar mantel wordt natter. En ze staart voor zich uit, lijkt het wel. Maar de bar loopt nu uit en de gasten zijn zatter. Zien haar niet, hoeft ook niet en toch hij, ja hij ziet haar wel. Met haar in zee, maar zij zal nu vast wel niet winnen. Dan haalt hij haar in en krijgt ze haar zin. Haar koolzwarte ogen nu trillen. Hij staat in een plas, haar hand grijpt zijn jas. De straat ruikt zo muf naar de regen. Haar lippen eerst rood, zijn nu als de dood. En hij lacht en hij geeft haar ijskoud zijn verlossing. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. La Voladora Radio FM. Queremos saber qué onda contigo o cómo está el pedo para usar el alto lenguaje de La Voladora. Decir no cuesta, callar te mata. Messenger en cabina de La Voladora Radio. 97.3. Cabina arroba lavoladora.org. Correo electrónico radio arroba lavoladora.org. Página web www.lavoladora.net. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. 97.3, La Voladora Radio. Di lo que tengas que decir. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. Regresamos a Radio Diablo, por supuesto aquí en La Voladora Radio y en todas las otras radios que nos hacen el favor de retransmitir esta estupidez. Fíjense ustedes que en estos días anduvo por acá en el país un tipo que es un buen tipo, un tipo interesante por decirlo menos. Este cuat se llama Rodolfo Stabenhagen y bueno, por ahí las radios comunitarias lo conocemos bastante bien, y particularmente tanto en México como en otras latitudes lo conocen bien porque él es el relator para la libertad de expresión, no es cierto, relator especial de las Naciones Unidas para los asuntos indígenas, que por supuesto están íntimamente ligados con los derechos humanos, ¿no? Entonces, este cuate Rodolfo Stabenhagen anduvo por acá visitando pues algunas organizaciones y entrevistándose con el gobierno y qué sé yo. Pero fíjense que se aventó una, ahora sí que el puntacho, por decirlo de alguna forma, y quisiera como releer de alguna forma menos sorpresiva y llana, sobre todo, o sea, hace menos plana, una declaración que hizo Rodolfo Stabenhagen, diciendo que el presente gobierno mexicano, el actual gobierno, está obligado a mejorar la situación de los indígenas. O sea, hace que el gobierno de Felipe Calderón, a través de sus pues de sus instituciones, tendría la obligación de alivianar el asunto indígena, ¿no? Y no solamente el asunto indígena, porque él no dijo el asunto indígena, sino más bien la situación específica de los indígenas. Como ustedes saben, en este país, y como pasa, calculo yo, en la mayor parte de los países de este mundo donde hay indígenas, estos grupos sociales, estos grupos de población, pues siguen padeciendo los más altos niveles de marginación y pobreza, ¿no? Y en algunos casos, no solamente en México, estos altísimos niveles de marginación y pobreza se han traducido en conflictos sociales. Ahí está el zapatismo para, como mejor ejemplo. Pero hay muchos otros, en muchas otras partes, que también han tenido que entrarle a la movilización social y en algunos casos incluso a la vía armada para tratar de aliviar el tema, ¿no? De pronto pareciera, insisto, más o menos plana la demanda de Rodolfo Stabenhagen, diciendo que el Estado mexicano y muy particularmente el gobierno federal tiene la obligación de alivianar o de aliviar la altísima marginación que tienen los pueblos indígenas de este país, particularmente por el hecho de que este gobierno federal, es decir, el gobierno federal, pues dirigido, no sé cómo llamarlo, yo no sé si este cuate dirige o qué, pero bueno, lo que sea que haga, el presidente, el disque presidente, perdón, Felipe Calderón, llama la atención que Felipe Calderón muy particularmente Felipe Calderón, no ha tenido como tema de su gobierno el asunto indígena. Vicente Fox, el presidente anterior, tuvo a bien por lo menos mencionar el tema, ¿no? Más o menos tener por allí o reformar lo que era el INI, el Instituto Nacional Indigenista, en su momento, creó la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, si mal no recuerdo, la verdad es que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, puso a una indígena bastante... ¿cómo decirlo? Idiosincrática, por decirlo menos, bastante locochona en la titularidad de esa comisión, que era Xochitl Gálvez, ustedes recordarán, y luego se olvidó del tema. Y claro, lo mencionaba solamente como hacen todos los presidentes cuando había que tomarse una foto con algún indígena, o de esas fotos peripatéticas, realmente peripatéticas, cuando uno observa a los presidentes o gobernadores o lo que sea, vestidos de indígenas o con algún tipo de traje tradicional indígena, que es la última de las impostaciones, como decía yo, peripatéticas, que un gobernante y un político pueden hacer, ¿no? Agarrar y ponerse el huipil o lo que sea, que el traje tradicional, y tomarse la foto con ese tipo de indumentarias, ¿no? Llama mi atención que en el periódico La Jornada, el día de hoy, viernes, precisamente aparecen tanto Felipe Calderón como el gobernador de Michoacán, el Lazarito, Lázaro Cárdenas Batel, y el secretario del Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira, salen en sendas fotos con unos ponchos, ¿cómo se llaman estos? ¿Por qué digo ponchos? Ya no sé ni cómo se llaman. Unos como zarapes, digamos, ¿no? Para que se entienda en mexicano. Muy monos, very traditional, very Mexican, sacándose la foto en un evento público que tuvieron. Y a veces las políticas que tienen que ver con los indígenas no pasan de ser eso, en el mejor de los casos, una desidia que pasa por el revisionismo histórico, para decir, no, bueno, claro, no, los indígenas sí siguen existiendo, pero no se preocupen, ya los salvaremos, ya les quitaremos esa condición de indígenas para poderlos integrar al progreso. O bien, políticas públicas que no pasan de ser meros paliativos en contra de los extremos grados de pobreza que padecen estas personas. Entonces, bueno, sin duda alguna, uno se imaginaría, como dijo Rodolfo Stabenhagen, que es pues obligación de los gobiernos aliviar esos niveles infames, infaustos, de pobreza y marginación. Pero también uno no se imagina, en un país como México, al Estado mexicano aliviando esos altísimos niveles de pobreza y marginación, cuando muchas de las comunidades indígenas siguen estando, y seguirán, esperemos, estando apostadas en sitios estratégicos para el Estado, en lo que se refiere ya sea a la explotación de minas, a la explotación en general de recursos naturales, perdón, o a la explotación turística de algunos lugares, ¿no? Los indígenas no le gustan a la clase media de los países, por lo regular. Le estorban al Estado para poder apostar su maquinaria aplastante del progreso, porque la mayor parte de los grupos indígenas no están interesados en integrarse en esa integración asesina que proponen los estados a esa maquinaria del progreso, ¿no? Y entonces convertirse en una mera anécdota o en un mero traje tradicional y, digamos, rescindir o, ¿cómo se dice?, entregar en charola de plata y al mejor postor su cultura milenaria, ¿no? Al contrario, lo que ellos quieren es conservarla, y eso, esa tozudez, por llamarlo de alguna forma, con respeto, claro. Aunque creo que no sirve, o no hace falta la aclaración. Pero esa tozudez de los indígenas que se niegan a meterse en ese carro de la normalización progresista de todos los gobiernos y los estados, estorba, molesta. Ellos son feos, no los quieren ver, y lo que quieren es desaparecerlos. Y bueno, dentro de esa política que yo casi podría caracterizar como guerra fratricida, los indígenas, por supuesto, llevan la peor parte y llevan la de perder. Es por eso que ha habido tantos movimientos, ojalá lo siga habiendo, en toda la América Latina por lo menos, y en algunas otras partes. Recordemos, por ejemplo, en Australia hubo cosas muy interesantes también que pasaron en ese mismo sentido. Y ojalá que esos movimientos sepan llevar a las comunidades indígenas, no gracias al Estado, que es poco probable que haga algo por ellos, sino gracias a su propio interés y a su propia lucha y a su propio esfuerzo y a su propia capacidad de aliarse con otros grupos sociales, los lleve a un mejor estado y sobre todo a saber reconocerse a sí mismos y a saber reconocerse en otros. Como por ahí decían los zapatones hace ya varios años. Hablando de indígenas, vamos a escuchar a un indígena. Nada más que este indígena vive en Los Ángeles. Y es un tipo absolutamente formidable. La verdad, uy, perdón por el ruido. La verdad es que este maestro es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a la cultura chicana. Es decir, a la cultura y al arte producido por los mexicano-americanos del otro lado de la frontier, del otro lado del muro. ¿Cómo irá el muro, por cierto? Ahí, si alguno sabe de ustedes, cuéntenos. ¿Cómo va el muro? ¿Ya pusieron por lo menos los cimientos o qué onda? Nada más faltaba que dijeran que el muro fronterizo iba a ser fuente de trabajo para los mexicanos. Eso hubiera sido un buen argumento para el presidente, para la impasible actitud del presidente Felipe Calderón frente a ese muro. Un saludo, por cierto, a toda la banda mexicana que vive del otro lado de la frontera. Y bueno, vamos a escuchar uno de sus artistas más chidos, más acabados y, voy a decirlo aunque esto no se deba decir en radio, más chingones. ¿Qué es el Flaco Jiménez? La verdad es que yo soy fanático de este maestro. Y fíjense que esta canción del Flaco Jiménez, tocada además con otro artista increíble llamado Raúl Malo, otro artista chicaniux, por supuesto, está cantada en Spanglish, que es pues esta invención increíble, esta satánica deformación del idioma que se aventaron nuestros hermanos que nacieron de aquel lado de la frontera, y que es una mezcla la mayor parte del tiempo muy divertida y muy comprensible además del inglés y el español. Entonces, bueno, ¿para qué más preámbulos? Vamos a escuchar a este profesor sasasasazo, Flaco Jiménez, acompañado de Raúl Malo. La canción es una canción de amor. ¿De qué otra cosa se puede escribir una canción? Y se llama Seguro que Hell Yes, o lo que es lo mismo, Seguro que a Wilbur. Esto, por supuesto, es el Radio Diablo. La Voladora Radio. Dígame, Luna, ¿qué puedo pensar? María, sos sexy, seguro que es el yes. Seguro, seguro, seguro que es el yes. Seguro, seguro, seguro que es el yes. María, sangría, es demasiado. I'm getting higher, seguro que es el yes. Seguro, seguro, seguro que es el yes. Seguro, seguro, seguro que es el yes. Yes.

sin ese acordeón, la música mexicano-americana, sería como un blues sin armónica. O como un mariachi sin trompeta, pues. Hablando de mariachi sin trompeta, vamos a lo que sigue. ¿Reconociste su voz, Jesús de Nazaret? Sí. Es María, la hermana de Lázaro. Aún continúa tejiendo su ajuar de novia. Cree que estás muerto y te llora. Su garganta de nieve está desnuda. Su collar de turquesas pesa sobre su pecho y de todo su cuerpo asciende un olor húmedo de sudor. Un olor de pan recién sacado del horno, de membrillo maduro y de tierra mojada. Levántate y vayamos a consolarla. Y Magdalena, exclamó Jesús, aterrado. Y Magdalena. El ángel lo tomó del brazo y le hizo sentarse en tierra. ¿Magdalena? Dijo con calma. Es cierto, se me había olvidado decírtelo. Ha muerto. ¿Ha muerto? La mataron. ¿A dónde vas, Jesús de Nazaret, con los puños cerrados? ¿A quién vas a matar? ¿A Dios? Él fue quien la mató. Siéntate. Dios, la suma bondad, disparó una flecha que traspasó a Magdalena en la más alta cima de la felicidad. Y Magdalena se convirtió en un ser inmortal. ¿Existe alegría mayor para una mujer? No verá cómo se aja el amor, cómo el corazón pierde bríos, ni cómo se descompone la carne. Yo estaba allí cuando la mató, y lo vi todo. Magdalena alzó los brazos al cielo, exclamando, «Dios mío, gracias, esto es lo que deseaba». Pero Jesús se encontraba excitado, y dijo, «Semejante deseo de sumisión solo puede existir entre los perros o entre los ángeles. Yo no soy ni un perro ni un ángel, soy un hombre y alzo la voz para decir, Todopoderoso, has cometido una injusticia al matarla. El más palurdo de los leñadores no se atreve a abatir un árbol en flor, y Magdalena había florecido. El ángel lo tomó en sus brazos, le acarició los cabellos, los hombros y las rodillas. Le habló en voz baja, tiernamente. Ya reinaba en las sombras y se alzó una brisa. Las nubes se dispersaron y apareció una gran estrella que debía ser el lucero vespertino. Ten paciencia, le dijo. Sométete y no desesperes. En el mundo no existe más que una sola mujer que tiene innumerables rostros. Cuando desaparece uno, emerge otro. Ha muerto María Magdalena, pero vive María, la hermana de Lázaro, y nos espera, te espera. Es la misma Magdalena con otro rostro. Escucha, ha suspirado mucho, y es hora de que vayamos a consolarla. Ella guarda en su seno, esperándote, Jesús de Nazaret, la mayor alegría. Un hijo. Tu hijo. ¡Vamos! El ángel lo acariciaba con ternura y lo alzaba suavemente. Ahora estaban ambos de pie bajo los limoneros. El lucero vespertino reía sobre sus cabezas. El corazón de Jesús se dulcificaba poco a poco y en la penumbra húmeda el rostro de María Magdalena se confundía con el de María, la hermana de Lázaro. Llegó la noche, cargada de perfumes, y los cubrió con su mano. «Vamos», balbuceó el ángel, enlazando la cintura de Jesús con su brazo recién torneado y cubierto de suave vello. Su aliento olía a tierra mojada y a nuez moscada. Jesús inclinó la cabeza sobre él y cerró los ojos para aspirar profundamente el aliento del ángel de la guarda. Quería que le llegara hasta el fondo de las entrañas. El ángel desplegó sonriendo una de sus alas. Con la noche comenzaba a caer una fuerte helada y envolvía a Jesús en sus alas espesas para que no tuviera frío. Oyóse de nuevo en el aire, húmedo, como la plácida llovizna de primavera, la lamentación de la mujer. Sepulcro de plata, sepulcro de oro. «Vamos», dijo Jesús, y sonreía. Nikos Kazantzakis. Pensando en vos y en mi reloj, las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una ocasión te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si lo tuyo es seguir con la cara metida en la mierda, visita www.danielivan.com. La Voladora Podcast. Podcast. Podcast. Definición. Radio a la carta. Radio más llevado. Radio que te robas. Que enteras. Que desechas. Y te vuelves a robar. Podcast.lavoladora.net. La Voladora Podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la firmeza, el valor, la tenacidad ante las dificultades y la confianza en sí mismo. Era el más hermoso entre los serafines. Se sentía celoso de Lucifer. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal donde brillaban las 7 estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria y rumores de alas. Su orgullo, la firmeza, el valor, su inteligencia y su audacia. Era el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo. Esto es cosa del diablo. El diccionario del diablo. Moléculas, sustantivo. Última e indivisible unidad de la materia. Se distingue del corpúsculo, que también es la última e indivisible unidad de la materia, por una semejanza más estrecha con el átomo, que es, asimismo, la última e indivisible unidad de la materia. Las tres grandes teorías científicas de la estructura del universo son la molecular, la corpuscular y la atómica. Una cuarta postula, con Hegel, la condensación o precipitación de la materia a partir del éter, cuya existencia es probada por esa condensación o precipitación. La corriente actual del pensamiento científico se inclina hacia la teoría de los iones. El ion difiere de la molécula, el corpúsculo y el átomo en el hecho de ser un ion. Una quinta teoría es sostenida por los idiotas, pero es dudoso que ellos sepan algo más sobre la materia que los otros. Ambrose Bierce. Acabas de escuchar la magnífica definición del Diccionario del Diablo acerca de la palabra molécula en medio de todas estas guerras conceptuales en torno al origen del universo. Bastante chido. Y antes del corte, por cierto, escuchamos dos cosas. La primera cosa, escuchamos un fragmento, probablemente el fragmento más polémico, de una novela de por sí polémica, escrita por el escritor griego Nikos Kazantzakis. Muy famoso, por cierto, por haber escrito una novela pues bastante light y locochona, llamado Alexis Sorba el Griego, que después resultó en una película bastante naive, protagonizada por Anthony Quinn. Por cierto, que de esta otra novela que leímos el fragmento y que se llama La Última Tentación, también se hizo una película protagonizada, ahorita me acuerdo del protagonista, el que la hace de Cristo. Pero bueno, la película se llamó La Última Tentación de Cristo. Y bueno, resultó en una reacción sumamente virulenta por parte de la feligresía católica y de la jerarquía católica, por supuesto. En aquellos años del Señor, debe de haber sido por ahí de los 80 que se estrenó esta película, basada, por supuesto, en la novela de Nikos Kazantzakis. La novela de hecho el libro trata de una manera muy explícita la posibilidad de una última tentación en torno a Cristo. Ustedes saben que Cristo fue tentado. La palabra tentación viene de agarrarte desprevenido. Fue tentado por el diablo y le ofreció poder y le ofreció algunas otras fruslerías. Que de acuerdo con la Biblia, Cristo dijo, pues la verdad es que no estoy interesado. Yo quiero seguir siendo lo que soy, el Mesías. Y Nikos Kazantzakis ponía la tentación de Cristo librándose de su muerte, ¿no? Librándose de ese destino pues terrible que fue en su momento la crucifixión. Y viviendo una vida normal como cualquier otro hombre. Aunque ustedes no lo crean, sobre todo ustedes son católicos y que seguramente ustedes sabrán que tanto la película como el libro, aunque hoy ya no existe el índice que prohíbe libros por parte de la Iglesia Católica, pues es un libro y una película que ningún obispo les va a recomendar ver. Lo cual es una lástima porque ambos son muy buenos. Pero aunque ustedes no lo crean, si ustedes son católicos, este libro, y por supuesto no han leído el libro, este libro al final se reconcilia con la figura de Cristo histórico, no histérico, sino histórico. Y Cristo regresa a la cruz a morir por los pecados de todos, menos por los míos, claro, porque los míos yo todavía ni los cometía cuando Él se murió. Como dijo Patti Smith. pero bueno, si ustedes son católicos, yo les recomiendo que lean este libro, porque la verdad es que tiene una visión del Cristo histórico muy interesante, digamos, muy intensa, y menos pretenciosa que otros libros que también pretenden analizar la figura del Cristo, ¿no? Como el de Saramago, por ejemplo, ¿no? El Evangelio según Jesucristo, que es más, pues ligeramente más pretensión, digamos, ¿no? Pero este de Nikos Kazantzakis, aunque también es un libro muy bueno, pero este es, a mi ver, una de las mejores interpelaciones que se le hayan hecho a Jesús de Nazaret. La última tentación de Nikos Kazantzakis. Y luego, siguiendo con el tema religioso, escuchamos Ataque 77, una banda de punk rock argentino muy buena, con una versión de ¿Por qué te vas? Una rola naive muy, muy, muy profundamente filosófica de por ahí de los años 70. Que no, la verdad es que ni me acuerdo quién la tocaba. Pero bueno, algún artista naive de los que sobraron en la década de los 70. Y que siguen sobrando, por supuesto. Vamos a despedir el programa, pero antes quiero decirles que escogí este textículo religioso y todo este marco religioso, porque esta semana, de esas otras cosas que uno no se quiere enterar, pero se entera, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primate de México, tuvo que comparecer frente a una acusación que tiene por haber encubierto a un pederasta, a un sacerdote pederasta, que cometió su crimen en contra de un hombre que yo honestamente no dejaré de admirar. No sé si admirarlo, pero me parece que hay que tener un par de pelotas de ping pong muy grandes para hacer lo que este hombre llamado Joaquín Aguilar Méndez está haciendo. Este hombre acusa a un sacerdote llamado Nicolás Aguilar Rivera de haberlo ultrajado sexualmente cuando él era apenas un joven, un adolescente, y después acusa a Norberto Rivera Carrera de haber encubierto, lo cual además es un hecho prácticamente comprobado, que el arzobispo primado de México, digamos, el más alto jerarca católico de este país, encubrió a este hombre, a este sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, mandándolo a Los Ángeles, pues ahora sí que para que la librara, ¿no? Y esto viene a colación por dos cosas muy, muy importantes. Casi siempre este tipo de conductas de los jerarcas católicos y, bueno, en general de los sacerdotes y todas estas personas, que no puede uno decir que todos sean iguales, ¿no? Lo que es cierto es que hay muchos casos, no solamente en nuestro país, sino en cualquier cantidad de lugares. Yo me acuerdo cuando iba saliendo rumbo al aeropuerto en Colombia, el año pasado, que iba escuchando yo en la radio del taxista que me llevaba, de un caso en Colombia. Asimismo, los casos en Estados Unidos, en la arquidiócesis de Nueva York, por ejemplo, son muy conocidos. Y aquí en México, bueno, el padre Maciel, por ejemplo, el caso del padre Maciel, ha sido analizado y recontraanalizado, particularmente por lo que significa, no solamente en términos de una conducta criminal específica, en este caso la violación de personas, sean menores de edad o no, pero personas que, digamos, tienen intercambio sexual no voluntario con estos personajes siniestros, sino también lanza una pregunta de la naturaleza de la iglesia como organización religiosa que encubre a sus propios criminales. Ojo, no estoy hablando del PRI, eso fue hace rato. Estoy hablando de la iglesia católica. Como decía mi mamá, que por cierto también es muy católica, y si me oyera decir esto ya me hubiera excomulgado. Como dijera mi mamá, en todos lados se cuecen habas. No es cierto, mi mamá es muy inteligente. En todos lados se cuecen habas. Y fíjense ustedes que estos crímenes que hombres de la iglesia cometen van, sobre todo cuando la iglesia como institución los encubre, van generando una sombra de duda y de sospecha en una institución que de por sí, por su naturaleza misma, está envuelta en una sombra de duda y de sospecha. Como todas las religiones, pues, seamos honestos, y cualquier persona que haya leído poco más de 5 libros, casi siempre tiene sus dudas en torno a la religión organizada. O no, pero por lo menos empieza a hacer uno preguntas en torno a la religión organizada. No a la espiritualidad misma de los seres humanos, que esa es parte inherente de nuestra naturaleza, o por lo menos así lo creo yo, y muchos otros, no muchos otros pensadores, porque yo no soy un pensador, pero algunos pensadores también lo creen así, que forma parte de la naturaleza humana. Pero como quiera que sea, la iglesia como institución, al encubrir estos actos, uy, va generando esa duda de, uy, ¿serán tan santos como dicen? ¿Serán tan hombres de Dios como dicen? Yo seguiré teniendo mis dudas. Y sé que ustedes allá afuera también. ¿Cuál será el final de esta indagatoria en contra de Norberto Rivera Carrera? Yo la verdad es que no aspiro, ni creo, que vaya a pasar más nada. O sea que no creo que le vaya a pasar nada al cardenal, ¿no? A pesar de que si se comprueba que cometió un crimen tan grave como el encubrimiento, Norberto Rivera Carrera debería de ir a la cárcel. Insisto, en caso de que se comprobara con todas las de la ley que así fue. Porque ahí es donde están los encubridores. Sobre todo alguien que encubre a una persona que cometió un crimen tan grave como una violación pederasta, como es el caso, supuesto caso, perdón, de Nicolás Aguilar Rivera. Entonces, uno diría, bueno, pues si es culpable que se vaya al bote, cosa poco probable que pase. Norberto Rivera Carrera es amigo de todo el mundo. Si no, déjeme hacerle su lista de amigos. Por lo menos de algunos que yo sé que son sus amigos. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, mexicano. Felipe Calderón Hinojosa, presidente, disque presidente, perdón, de México, también mexicano. Joseph Ratzinger, perdón, papa, ese no es mexicano, ese es alemán. Andrés Manuel López Obrador, autonombrado presidente legítimo de México, también mexicano. Así que ustedes podrán ver que la lista, bueno, y esos son los que yo sé. En realidad, habría que ver los que no sé. Es muy poco probable que este tipo de personajes algún día pisen la cárcel. Ya pisó, ya pisó la tira a su casa. La policía le cayó a su cantón para que pudiera rendir declaración. Ya quisiera yo que si yo cometiera un crimen, la policía viniera aquí a que yo le rindiera declaración. Seguro me llevaban a palos al Ministerio Público para que yo dijera ya lo que sé sobre el crimen, ¿no? Pero bueno, ya sabrán ustedes que así es la justicia en este país. Y cuando uno es, ¿cómo se llama? Arzobispo. Bueno, pues los policías van a su casa y ahí te toman la declaración. Como cuando iban los policías a la casa de Echeverría, ¿no? A tomarle declaración a ese torturador asesino, expresidente de este país. En fin, vamos a despedirnos con esta impronta religiosa de profunda fe en la justicia. Por cierto, ojalá que este maestro Joaquín Aguilar Méndez, que insisto, uy, qué par de bolas de billar tiene este maestro. Pero en fin, ojalá encuentre justicia. Imagínense si para una en nuestra sociedad, y sin que esto sea un sesgo sexista, pero si en nuestra sociedad para una mujer que ha sido abusada sexualmente es sumamente difícil hacerlo público y buscar justicia, imagínense para un hombre en una sociedad tan machista, jodidamente machista, como en la que vivimos en este país, aceptar que fue abusado sexualmente y buscar justicia, y luego en contra de estos hombres de Dios. La verdad es que sí hay que ser, wow, y no vayan a acusarnos al diablo y a mí de inspirarlo, ¿eh? La neta es que no, el diablo no tuvo nada que ver, que al rato van a decir que seguramente es un enviado de Satanás para acabar con el buen nombre de este hombre que no sé de dónde saca el buen nombre, pero bueno, Norberto Rivera, en fin, personajín bastante lamentable. Como quiera que sea, en medio de esta profunda reflexión teológica, terminamos este programa. Que así sea. Pueden ir en paz, tengan un buen fin de semana. Disfrútenlo si es que ustedes se lo ganaron en esta semana. Yo la verdad es que no sé con qué boca hablo de ganarse un fin de semana cuando yo estoy aquí tirado en la cama. Pero bueno, así es la justicia divina, en este caso la justicia diabólica. Uy, por cierto, estamos sobre el tiempo. Quiero hacer un recuento rápidamente, y el próximo Radio Diablo vamos a leer ahora sí los correos, porque ahora sí los bajamos. Tenemos 15 correos para leerles. El día de hoy, como nos inspiramos teológicamente, no pudimos leerlos, pero quiero agradecerle a toda la pandilla que ha estado escribiendo, a la que escribió durante la ausencia del Radio Diablo, la que ha escrito en los programas anteriores, y a toda la banda, pues muchas gracias. Lamentamos no leer hoy el correo, pero ya lo haremos, prometido. Esperamos que la próxima semana. Nos vamos a despedir como en el programa pasado, con el siempre la misma canción de esta semana, porque si no, luego nos llegan correos explosivos reclamándonos esa sección que parece ser del agrado de nuestros tres radioescuchas. Entonces, el siempre la misma canción de esta semana es por demás satánico, pero muy lindo. Si es que lindo significa algo. Fíjense que la canción original es una canción magnífica, magnífica, original de sus satánicas majestades, de Rolling Stones. Uy, que ya tenía un rato, por cierto, en uno de los correos nos lo reclaman, que no seguíamos la tradición de poner una canción de los Stones siempre en el Radio Diablo. Bueno, esta vez no solamente es una canción de los Stones, sino es el siempre la misma canción, que no es cualquier cosa. Esta canción es una canción de amor, que decía yo hace rato de qué otra cosa se pueden hacer canciones, de ese amor que se da en los, en los sótanos, ¿no? Ese amor entre drogadictos, ese amor entre personas que buscan la muerte, ese amor entre malditos y malditas, o también puede ser entre malditos y malditos y malditas y malditas, no hay, aquí no vamos a despreciar a nadie. La canción habla acerca del amor destructivo, eversivo, mortal, que bueno, ¿qué otra cosa puede ser el amor? Solo eso. La versión original de esta canción, que se llama Dead Flowers, o lo que es lo mismo, Flores Muertas, corre a cargo de los Stones, en una versión acústica, por cierto, de su LP Stripped. Y la versión cover corre a cargo de una banda formidable, gringa. Que bueno, ¿qué puede uno decir de esta banda? Sino el hecho incontrovertible de que yo estoy enamorado de su vocalista, llamada Margot Timmings. La banda se llama The Cowboy Junkies, o lo que es lo mismo, Los Vaqueros Drogadictos. Qué buen nombre para una banda, Los Vaqueros Drogadictos. Y por supuesto, ellos nos van a tocar también Dead Flowers. En fin, nos despedimos. Disfruten la velada. Disfruten la noche. Y cuidado, mucho cuidado. ¿Qué es más grave, repensar a Cristo o violar a alguien en su nombre? ¿Quién sabe?

And when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to some rich folks that you know, well, I hope you don't see me in my ragged company. All that you know, I could never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put roses on your grave. Well, now when you're sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby days, I'll be in my basement room with a needle and a spoon, and another girl to take my pain away. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the maid. Send me dead flowers to my wedding. And I won't forget to put roses on your grave. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Después de tanto soportar la pena de sentir tu...